Bueno, gente, 18 es la hora con 38 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo radio, estamos en la frecuencia de las Sierras Chicas en el 939 del Leal. Y hablando de las Sierras Chicas, nos vamos para Sal, si puedes. Hacía mucho que no hablábamos con el intendente, está del otro lado, Marcelo Bustos. Marcelo, un placer hablar contigo. Muchas gracias por estos minutos que has salido con la Nexo. No, por favor, chicos, buenas tardes a toda la gente de Nexo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Nosotros bien y queriendo hablar de varios temas que están ocurriendo allí en aquella localidad. Primero, preguntarte por la buena del día, creo, para las Sierras Chicas, este anuncio de ampliación para la oferta escolar y áulica, que no solo a mí, es una opinión personal, me parece que es un beneficio, no solamente para Sal, si puede, sino para la Sierra Chica, de habida cuenta la explosión demográfica que hay en el sector, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es una noticia, estamos muy felices aquí en Sal, si puede, por este comienzo de obra. Si bien es cierto que nosotros estábamos incluidos en un plan provincial y nacional de escuelas PROA, que bueno, tenía un cupo de 30 colegios y bueno, al final se hicieron finalmente creo que 18, 20, en ese sentido Sal, si puede, quedó afuera en esa oportunidad. Y bueno, nosotros haciendo un esfuerzo, la verdad, muy importante de Sal, si puede, le donamos a la provincia una hectárea de terreno en Sal, si puede, para la construcción de un nuevo colegio multimodal, ¿no? Que tuviera el nivel inicial, primario y secundario. No pudimos en el 2018, 2019, y seguimos con las gestiones, y bueno, hemos ahora recibido la gratísima noticia por parte del ministro, que también la provincia nos va a acompañar en un esfuerzo también. Vamos a iniciar lo que ellos llaman edificio evolutivo, ¿no? Que se va a ir haciendo por partes. Este año, si Dios quiere, vamos a tener ya construido entre 200 y 300 metros, que son las dos primeras aulas, la batería de baños completa, y el gobierno de la educación, ¿no? Que sería la dirección, la secretaría académica y la sala de profesores. Así que, bueno, estamos muy felices por eso. ¿Y estos son con aporte exclusivo de la provincia o por, bueno, había cuenta de que pasó mucho tiempo desde ese convenio, tuvo que aportar también la Municipalidad de Sal, si puedes? La Municipalidad de Sal, si puedes, básicamente aportó el predio con un esfuerzo económico muy importante, y la inversión la va a hacer la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Educación y el programa Aurora. Uh-huh. Y hoy, no sé si maneja usted alguna estadística oficial, Marcelo, de cuántos son los niños y adolescentes que están quedando afuera en Sal, si puedes, por no tener aulas, digamos, afuera del sistema, ¿no? Sí, los meses de febrero y marzo para el intendente y para los directores de los colegios, la verdad que es muy pesado, porque todos los padres comienzan a llamar porque su hijo quedó afuera. Y bueno, este año tuvimos, yo no tengo un número exacto, pero alrededor de 300 niños de Sal, si puedes, estaban con problemas de banco, han sido reubicados, ¿no es cierto? Y bueno, hoy creo que no hay mayores inconvenientes, porque además de eso, nosotros estamos reacondicionando dos aulas en el colegio viejo del Ipetín, también con un subsidio de la provincia y con mano de obra municipal. Estamos poniendo en condiciones dos aulas para dos nuevos primeros años, ¿no es cierto? Que van a descomprimir un poco la situación. Pero de todos modos, los colegios de Sal, si puedes, están todos al borde de no digo de un colapso, pero sí muy muy complicado en cuanto al espacio. Bueno, no es poca cosa lo que está diciendo, intendente, ¿no? Que, digamos, se necesitarían muchas más de las que va a construir la provincia, entonces. Sí, por supuesto, o sea, también sería bueno una oferta privada, a pesar de que tenemos una escuela secundaria privada, tenemos un primario también privado, pero bueno, sí, ha crecido demasiado nuestra población y de todas Sierras Chicas, y bueno, todos los establecimientos están siendo pocos, ¿no? Uh-huh, sí, la verdad que eso también está pasando en otras localidades del corredor, y también es preocupante, ¿no? Por supuesto que sí, nosotros estamos viviendo un fenómeno todo, que digamos, tenemos muy complicados los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios de seguridad, digamos, se ha extendido mucho la población, y los radios y los ejidos de cada una de las localidades, lo cual hacen difícil poder prestar los servicios indirectos en forma eficiente y eficaz. Y hablando de ese crecimiento demográfico, intendente, bueno, siempre está el problema latente de la falta de tierras, de la toma de tierras también, y la problemática de vecinos y vecinas que honestamente compran sus tierras, pero que no están habilitadas por el municipio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sabés que hemos planteado con algunos intendentes un tema que está teniendo mucha repercusión, creo, a nivel provincial. Pero lo hemos planteado de buena fe también los intendentes, porque estamos en un corralón, estamos acorralados, por esta situación de la aplicación de la ley 9150 de Tierras para el Futuro, que ha sido mal utilizada, y por supuesto que me hago cargo de lo que digo, por inescrupulosos estafadores que se han aprovechado de la ley, que en su raíz tienen un espíritu que es muy loable y bueno, que es el acceso de la ciudadanía a la tierra para la vivienda única, para un lote, pero que estos inescrupulosos disfrazados de fideicomiso o de inmobiliarias venden posesiones porque han podido acaparar manzanas completas, loteos completos, flojos de papeles, y que además de eso están en zonas restringidas, en zonas que están protegidas ambientalmente, pero que no les preocupa nada, ¿no? Y que además de eso venden a precio vil, para sacárselos de encima rápidamente, engañan a la gente, y no solamente eso, sino que venden los mismos lotes a dos o tres o cuatro o cinco personas diferentes. Así que vos te podrás imaginar el perjuicio que es para los particulares, para el ciudadano que con mucho esfuerzo, con necesidad, quiere acceder a la tierra y se ve estafado en ese sentido. Y por otro lado, los municipios también estamos siendo estafados indirectamente, porque la gente se radica sin autorización, sin permiso, sin presentar ningún tipo de documentación, sin el servicio de agua corriente, sin la posibilidad de retirarle la basura, sin la posibilidad de abrirle las calles. Entonces genera un cuello de botella, te diría casi, o muy, muy difícil de poder abordar. Y esto, Marcelo, a ver, esta maniobra, bueno, de estafa, ¿no? Que compran varios terrenos a la vez y después los venden a precios vil también, como usted decía. La única forma de que tiene la intendencia de anoticiarse de eso es cuando el ciudadano de a pie llega y presenta y dice, bueno, acabo de comprar un lote. ¿No hay forma de cortar la cadena antes? Sí, nosotros hemos implementado algunas cuestiones que son básicamente la prevención, porque los controles no alcanzan. Nosotros, por ejemplo, si vos venís a hacer, si puedes, en los dos ingresos, en el norte y el sur, hemos armado unos carteles que tienen 7x7, casi 50 metros cuadrados, donde dice, por favor, casi por favor le pedimos a la gente que viene para hacer, si puede, que evite estafas, que llegue por la municipalidad, que se asesore, que pregunte. Y además de eso, nosotros hemos creado el año pasado, con la aprobación unánime del Consejo Deliberante, si así puede, la Oficina de Tierras Municipal, para intentar tener un control, digamos, administrativo, aunque sea, y tener un registro fehaciente de todos los poseedores, si así puede. O sea que algunas herramientas importantes hemos brindado para intentar bajar el grado de estafa en ese sentido. ¿Y en qué lugares principalmente, o si es que se da en toda la localidad de Salsipuedes, sino en qué lugares y en qué barrios puntualmente se están llevando a cabo estas estafas? Mira, en realidad ocurren los loteos que son más antiguos de Salsipuedes, porque son loteos que fueron creados en la década del 30, en la década del 40, digamos, donde quizás no existen los herederos o los titulares son las titularidades son muy antiguas, ¿no es cierto? Y eso es lo que aprovechan estas personas para hacerse de las pseudo posesiones y después poder comercializar esos derechos posesorios, ¿no? Ocurre en algunos barrios de Salsipuedes, puntualmente en el barrio El Pueblito, en algún sector colindante con Cerro del Sol, en Villa Silvina. Hay otros barrios que no, que gracias a Dios los titulares son más nuevos y no ocurre tanto. Pero nosotros hemos tenido episodios hasta de usurpación de tierras municipales. Así que te podrás imaginar que es un tema muy complejo y que está muy confundido a la gente. ¿Por qué? A ver. Porque una cosa es ocupar de buena fe un inmueble, a ver, vos podés tener tu casa, ¿no es cierto? Con papeles, con titularidad, y vos tenés al lado un lote que nunca lo reclama nadie, que tenés un gallinero, ¿no es cierto? Y vos de buena fe lo estás ocupando, le cortas el pasto, a lo mejor venís y pagas el impuesto en la municipalidad. Y otra cosa es venir a un lugar donde jamás se ejerció la posesión del inmueble en forma efectiva, sino que es un campo abierto, sin ningún alambre, sin ninguna calle abierta, y vos te instalas en un lugar que ni siquiera lo miden, nada, donde te vendieron un derecho posesorio que no existe. ¿Me explico? Sí, claro. Pero además creo que lo más grave también es que no lo hacen en forma individual, intendente, sino que también me parece ya hay empresas atrás de todo esto, ¿no? Sí, claro que sí. Yo te decía, recién empresas tratadas de fideicomiso o de falsas inmobiliarias o de emprendimientos en pozo, que hablando con algunos intendentes colegas ya un poquito más fino, son las mismas, y algunas se repiten en diferentes localidades, tienen una estructura armada que la tienen bastante bien aceitada. ¿Y hay alguna presentación judicial de parte de su municipio, intendente, o no? No, los intendentes lo que estamos haciendo es investigar, porque nosotros creemos que es un delito bastante complejo, hay que tener pruebas fehacientes para poder presentarse en la justicia, y porque además esto es un conflicto entre particulares, ¿me explicó? No es que la municipalidad estafa a un ciudadano vendiendo un lote que no tiene papeles, es un particular que estafa a otro particular, ¿se entiende? Sí, sí. Va por el fuero civil. Nosotros lo que hemos hecho varias denuncias ambientales, porque estos lotes que se venden, estas posesiones que se venden, están en zona restringida, en zona roja, en zona de color naranja, donde tienen varias particularidades establecidas por la provincia y donde ni siquiera se puede edificar. ¿Se entiende? Claro, pero digo, ahí sí entra el rol del Estado, porque empieza a tocar las reservas naturales, ¿no? En ese sentido, sí hemos hecho las denuncias que corresponden, por supuesto que sí. Uh-huh. Pero cuando hay una estafa, la denuncia es del particular que se siente estafado. Okay, perfecto. No, bueno, queríamos tocar esos temas con usted, intendente, para volver a explicarle a la gente, ¿no? Y al ciudadano que se fije, ¿no? ¿Qué le están vendiendo? ¿Qué no le venden? ¿En qué lugar? Así que me parece que ha quedado bastante claro, intendente. Bueno, aquí en la municipalidad, les repito, tenemos una oficina particular que se llama de nuestra oficina de tierra, donde hay en forma permanente un abogado para el asesoramiento en ese sentido. Así que le pedimos a los ciudadanos, eso si puede, que tengan algún inconveniente, que se lleguen por la oficina para tratar de regularizar la situación y poner las cuestiones en claro. Perfecto. Muchas gracias por estos minutos con el Anexo. Por nada, querido, que estén muy bien. Saludos a la gente de Anexo y buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta allí, Marcelo Bustos, intendente de la localidad de Salsipuedes, hablando puntualmente de dos casos. Y de